hasta amanecer. Hay fiesta en la ranchería y será hasta amanecer. Ayer se comprometió la negra María Isabel. Ayer se comprometió la negra María Isabel. Cargada de pescadores, las canoas van llegando. Mientras los negros en cumbia su ron blanco van tomando. Mientras los negros en cumbia su ron blanco van tomando. Huepa, huepa, la negra María Isabel. Huepa, huepa, la negra María Isabel. Huepa, recoge. Baila el boga sudoroso abrazando a su morena. Baila el boga sudoroso abrazando a su morena. Al resplandor de las velas y en noche de luna llena. Al resplandor de las velas y en noche de luna llena. Ya los tambores y gaitas comienzan a fallecer. Las estrellas se escondieron y se fue María Isabel. Las estrellas se escondieron y se fue María Isabel. Huepa, huepa,